Bueno, desde acá hemos seguido siempre con mucha expectativa y con mucha esperanza todo el movimiento feminista argentino, ¿no? Es un referente para nosotros importante. Aquí el feminismo también ha tenido un momento de repliegue, ¿no? Con todo el fujimorismo, en fin, con todas estas crisis, un repliegue muy al discurso de las ONGs, un poco más institucional, pero estos últimos años ha logrado salir de eso y creo que también ahí es muy vital y muy visible una generación de mujeres más jóvenes, ¿no? Que ya van con más fuerza a reclamar distintos derechos y también no solo desde este marco más de clase media, de política de género, sino también ya derechos relacionados con el cuerpo, con la autonomía, con lo popular, ¿no? Con cómo las mujeres de los sectores populares se involucran en esto. Y creo que esto se vio también en la coyuntura de movilizaciones, ¿no? Creo que eso ha sido clave para poder poner en agenda, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Que aquí todavía recién se aprobó el aborto terapéutico y ni siquiera hay un reglamento. Entonces, estamos en esa pelea también muy fuerte, ¿no? Con el tema de las violencias, además, ¿no? Porque el Estado se enfoca mucho en la violencia en su nivel feminicida como el único y malvado que existiera, cuando efectivamente, es terrible, pero hay una serie de violencias que suelen ser silenciadas. Yo creo que eso también es parte de la agenda que ahora está en discusión. Y también haya sido muy potente la activación en una sociedad muy conservadora de figuras de liderazgos como el de Gaela, por ejemplo, que pone también el tema trans en la agenda, ¿no? Aquí se ha negado sistemáticamente la ley de identidad trans, que ya la venían peleando compañeras desde hace tiempo. Yo creo que ya es muy, muy refrescante y muy alentador para la sociedad peruana, que es tan conservadora, que le ha costado tanto cambiar, tener figuras como Gaela, como compañeros del movimiento LGBT, ¿no? Como compañeras feministas que ahora están poniendo estos puntos en discusión, ¿no?